para escuchar nuevas propuestas musicales vinculadas con el rock. Un programa no apto para aquellos que tengan una mirada y un oído dogmático cuadradito sobre el rock and roll, y sino que es para que puedan comenzar a disfrutar de nuevas propuestas musicales que tienen que ver, que tienen la esencia, que llevan la sangre del rock and roll. Pensando más que nada en lo mucho que se venía hablando sobre que no hay bandas nuevas, que el rock ha muerto y un montón de unas sartas de frases que circulan en algunos momentos y que en realidad uno no entiende qué es lo que se busca atrás de eso. Y en esa idea es este programa, tratando de ir explorando, tratando de traer acá al estudio a bandas de rock de las provincias de nuestro país, pero también de la patria grande de Latinoamérica y bandas internacionales. Y para que, como tratando de despertar ese interés, esa necesidad de búsqueda, de explorar nuevas bandas que siguen alimentando al rock. Estamos acá desde la comunitaria, la Radio Garabato de San Marcos Sierras, hoy sin acceso a internet, pero igual en algún momento vamos a subir el programa a la nube, a la internet, para que se disfrute en toda la galaxia. Estamos con una operadora acá a mi otra izquierda, diría Galeano en su momento, con Isa, que está operando en el día de hoy, tirando magia ahí en los controles, y vamos a comenzar a disfrutar de un poco de música, un poco de rock, que es lo que nos convoca en el programa. Y para comenzar, qué mejor que comenzar con uno de los reyes del rock, que terminó haciendo un programa, un reality con su familia, donde su esposa manejaba mucho los números. Es más, fue una de las causantes de que uno de los temas emblemáticos de principio, mediado de los 80, llegue a cuestiones legales, se haya sacado de la lista de difusión de Ozzy Osbourne, como era Shock in the Dark, una canción bastante que trajo mucha controversia en su momento en Estados Unidos y en Inglaterra, porque planteaba que varios casos de suicidio adolescente habían sido incentivados por esta música del demonio, esta música del diablo, como varios grupos fundamentalistas religiosos intentaron catalogar. Vamos a comenzar con un tema del gran Ozzy, un tema que forma parte de su disco de Ultimate Sin. Sepan que mi inglés, como diría Roberto Kennedy, mi canción es en un inglés de mierda. Sepan disculpar mi fonética del idioma extranjero. Este tema que tiene que ver mucho con nuestro contexto también, gracias Dios por la bomba, se llama, forma parte del álbum El Pecado Definitivo, que fue lanzado allá por febrero de 1986 y que, como gran parte de las letras de la década del 80, eran armadas por Jackie Lee, guitarrista de Ozzy Osbourne, que después tuvo una cuestión legal con la esposa de Ozzy, con Susan Osbourne, y bueno, terminaron ahí en una disputa legal que se resolvió a principios del 2000, creo que 2001, 2002, recién se comienza a resolver la situación legal de Ozzy Osbourne respecto a la propiedad intelectual de alguna de las letras. Vamos a comenzar bien ahí arriba, allá al palo, con Ozzy Osbourne y este tema, Gracias Dios por la Bomba. I need Y ahí pasaba Ozzy Osbourne con el tema Gracias Dios por la Bomba, del año del disco El Pecado Definitivo, de allá de febrero de 1986, uno de los temas que actualmente Ozzy sigue haciendo en algunas de sus presentaciones y que formó parte después de la presentación de este disco, formó parte de un video, de un documental en vivo que todavía me recuerdo allá por mis años de adolescente, tener el video ese en VHS y tratar de copiarlo y poner el grabador cerca para grabar algunas canciones en vivo de ese video y después escucharlo en el grabador. Épocas de rock, épocas donde la ausencia de internet también demoraba la circulación de nuevas bandas y uno cada vez que encontraba algún programa de radio o compraba alguna de las revistas íconos de la década del 90 se iba enterando de nuevas producciones, de nuevos temas o pasaba por alguna disquería o pasaba como hemos pasado varios de mi generación por lo que era la experiencia de Musimundo donde estaban los CD con los auriculares y uno pasaba a escuchar temas a ver qué es lo que estaba dando vuelta para después ver si lo compraba o no. Varios y varias se acordarán de esa época seguramente. Continuamos con más música y ahora vamos a presentar una banda de acá de La Cumbre, una banda muy muy interesante que descubrí de casualidad en el recital de La Renga en Punilla hace un mes atrás, que hace ya un par de décadas que viene sonando, que viene formando parte de lo que es el Festival de La Cumbre Rock, donde hubo bandas de acá de San Marcos invitadas en los últimos festivales, y que tiene una voz fantástica, que es Jimena Manso, que uno la ve subir y en algunas entrevistas que uno va leyendo sobre la banda, los mismos integrantes de la banda cuentan que cuando Jimena comienza, hace 10 años, comienza a cantar con Tismo, que es la banda de La Cumbre, como que esta lógica de pensar desde el rock muy ligado a la cuestión con una mirada muy machista, cada vez que subía una mujer a cantar, como que había mucho de violencia verbal, de burla, hasta que Jimena abría su voz, comenzaba a cantar y callaba a todo el mundo. Tismo Rock, una banda de La Cumbre que tiene a Lucas Silva en la guitarra, Germán Tesoriero en bajo, Ulises Contesi en batería y Jimena Manso en voz, que está ahora sacando un simple promocionando su nuevo disco y que suena así. Deprimirse, te puede aceptar. decidimos el futuro. Ya somos inmunes, déjeme recordar. Soy malentendido. Ya no me defiendo y no es necesario. Soy malentendido. Ahí pasaba desde la cumbre Tismo Rock, esta banda que estuvo presentándose en el Cosquín Rock en este año y también estuvo como telonera, como banda invitada, no telonera, como banda invitada de La Renga en la presentación de la gira del nuevo disco Alejado de La Renga en Santa María de Punilla. Una banda que recomiendo y que si en algún momento, bueno, tienen la oportunidad de escucharla en vivo, la van a pasar muy, muy bien. Así que la banda recomendada de hoy, entre otras, Tismo, escuchen cuando puedan en vivo esta banda. Y si no, en las redes sociales lo pueden encontrar como Tismo Rock en Facebook, en Instagram y también en YouTube para escuchar algunos temas más. Continuamos con este programa de rock. El rock ha muerto, larga vida el rock. Mandamos saludo a la tribu de El Rincón y a la tribu de Villa Betty que están escuchando y que nos están mandando saludos, que deben estar haciendo pogo, seguramente deben estar saltando arriba de las mesas y no creo que hagan la gran kiss, no creo que la gente ahí en lo de Zulema esté haciendo la gran kiss con los pollos que tienen en el fondo, no lo creo, pero bueno, todo es posible en San Marcos Sierra. Continuamos con el programa, vamos con una nueva banda que realmente cuando uno comienza a recordar viejas épocas, viendo videos, me van a escuchar más de una vez que contando estas historias. Cuando comienza la televisión por cable me iba de a la casa de mi tía, que económicamente estaba mejor que nosotros, que tenía cable y había un programa los sábados a la tarde en la TV de Chile. Un programa que pasaban muchos videos, que pasaban sobre todo rock y que teníamos ahí la videograbadora con un VHS y que grabábamos algunos temas y tratábamos de ver los videos de promoción de las bandas que estábamos escuchando. En eso comenzar a encontrarse y a ampliar los sonidos a partir del avance de la tecnología digital, de internet, del mayor acceso, uno también comenzó a descubrir otras bandas y en el 2000, a principios del 2000, comienzan, entre otras, a aparecer una banda que realmente recomiendo ver algunos videos en vivo porque es... suena muy bien, que es Evanescence. que si lo pronuncio mal, acuérdense de Roberto Kennedy, el personaje de Capusotto, que es quien me enseñó inglés. Y que vamos a compartir este tema que se llama Bring Me to Life y que seguramente les va a traer gratos recuerdos de épocas de rock y de adolescencia, y no tan adolescentes también. ahí pasaba esta banda nacida en el 95 en Arkansas, Estados Unidos, pero que recién graban su primer disco, su primer LP en el año 2003, Evanescence, con Amy Lee, que es cantante, pianista y compositora y que actualmente es la única integrante original de la banda, que fue expulsando, echando. Las crónicas van contando de que algunas expulsiones de integrantes de la banda todavía no se saben bien por qué fueron echados de la banda, que estuvo entre el año 2011 y 2015, estuvieron inactivos, no hicieron presentaciones, que se volvieron a juntar, volvió a aparecer cuando en noviembre de 2015 Ozzy Osbourne arma el Ozzfest, un festival que tenía de alguna manera como fin volver a poner en la cúspide del rock mundial el ego de Ozzy Osbourne, haciendo un festival que fue impresionante cuando uno ve los videos, las grabaciones de Ozzfest. Evanescence vuelve en el 2015 y en el 2017 saca su último disco hasta la fecha. Este tema formó parte de la película de Daredevil, es una de las es parte de la banda de sonido de esa película y que, bueno, aquellos que han visto la película seguramente de ahí vienen estas melodías. Continuamos con este programa El Rock ha Muerto, Larga Vida el Rock. Vamos con la presentación de otra banda. Esta vez nos vamos hasta la provincia de Formosa. Una banda de rock que comienza allá por el 2015-2016. Saca su primer disco en el 2017, Resiliencia. Y hace un par de semanas presentaron el primer simple de lo que va a ser su nuevo disco, Ámbar. Esta banda se llama Carnadas, está formada por Juan Ángel Achite en voz, Leandro Valega en guitarras, Ezequiel Caster en batería, Agustín Garay en bajo, y suena de esta manera. Nada. ahí lo que pasaba era Carnadas, esta banda de Formosa Capital, que estuvieron sonando en el ciclo de Unísono, un ciclo por la TV pública que al día de hoy se sigue exigiendo que retome, porque realmente permitía que numerosas bandas de todo el país pudiesen comenzar a mostrar sus producciones y tuviesen acceso a otro tipo de mercado cultural. También estuvieron con Lito Vital, estuvieron grabando. Lito Vital está como uno de los Orozco, toco con todo, está grabando, viene grabando con todo. Hay unas producciones, aquellos que tengan acceso a internet, en YouTube, Lito Vital viene haciendo unas versiones de temas con un montón de músicas. Que realmente es para sacarse el sombrero en esa búsqueda de nuevos sonidos, pero también habilitando, abriendo la puerta a nuevas bandas, a nuevos cantores, cantoras, y que realmente se torna necesario para poder oxigenar, para poder alimentar lo que se viene. Las nuevas producciones que van apareciendo, que van surgiendo. Así que invitamos también a escuchar a Carnadas en sus redes sociales y escuchar algunos de los videos que subieron en vivo, que realmente suena, este cuarteto formoseño suena muy, muy bien. Continuamos con un poco más de música. Ahora vamos con una presentación. Esta semana salió después de mucho tiempo, uno de los discos de rock internacional de una de las bandas que se esperaba algo nuevo después de una separación, de una reconciliación. Los Red Hot Chili Peppers estuvieron presentando disco nuevo y que realmente es hermoso disfrutar de lo que hace esta banda californiana. Y Unlimited Love contiene 17 canciones, un disco extenso en comparación con las producciones discográficas actuales y que volvió a juntar a la formación casi original, la formación de Anthony Kiedt, Flea, Chad Smith y John Frusciante, que volvió nuevamente a la banda y que estuvieron largando algunos simples durante febrero y marzo, y el primero de abril, y que se puede encontrar en las redes sociales, salió el nuevo disco de Red Hot Chili Peppers, que vamos a escuchar uno de los temas de ese disco, para ver cómo suena esta banda, que está también reinventándose en estos tiempos. Make me a fist. Purple Mountain Road that I can't miss. Have we all had enough? Have we all had too much? Lost in a dream. Please step down from your bully machine. Can we all back it up? Can we all give it up? Basketball shoes. can we all give it up? These are the ways when you come from America. The sights, the sounds, the smells. These are the ways when you come from America. I don't wanna die, and she's gonna take a carrier. I just wanna thrive, and it's gonna be hysteria. Y ahí pasaba lo nuevo de los Red Hot Chili Peppers, nuevo disco y un Limited Love, que ya lo pueden escuchar, lo pueden comenzar a disfrutar en las redes sociales, y como YouTube, Spotify, lo pueden escuchar. Es realmente un abanico de sonidos que van desde el funk, pasando por algunas baladas, con algunos riff de guitarras muy eléctricas y que realmente van en como reinventándose en estos nuevos tiempos esta banda californiana. Vamos con un poco más de música. En este caso volvemos a nuestro país, volvemos con una de las cantoras emblemáticas del rock nacional, que en una entrevista que le hicieron en el programa que salía por Telefe de los Mamones, contó que este tema lo graba en medio de lo que estaba sucediendo allá por abril, mayo del 82, en plena guerra de Malvinas, en una ciudad casi sitiada. Celeste Carballo se planteaba esto, que se estaba volviendo cada día más loca. Ella cuenta que ese tema sale en ese momento y que para ella Charlie le responde después en otra canción con "Yo no quiero volverme tan loco". Y es muy, muy impactante cuando algunas cantoras, cantores, integrantes de bandas comienzan como a dar algunos detalles de cómo van apareciendo determinadas canciones, determinadas letras de canciones, y esta realmente lo que significa Celeste Carballo para el rock nacional, lo olvidada también en un momento que fue como otras de las cantoras del rock en nuestro país, y poder reivindicarla, poder rescatarla y escuchar que su voz sigue más vigente que nunca. Vamos con este tema de Celeste. Yeah. Ahí pasaba la gran Celeste Carballo. Qué voz, qué hermosa voz en esa canción que sigue teniendo mucha vigencia en el contexto también que estamos viviendo, ¿no? Estas situaciones de violencia en el mundo occidental que se están planteando y cómo. Cómo pensar también, tratando de recuperar cierta esencia humana en algún punto. Por suerte la música, como el arte en general, nos viene a rescatar, nos viene a tender una mano para rescatarnos de algunas situaciones. Vamos con algo de, ya casi finalizando el programa, con algo de agenda. Y el sábado que viene, sábado 9, ahí en Cruz del Eje, en el Lawn Tennis Club, va a haber una noche de rock con Mickey Rodríguez y la que faltaba. Va a estar Gera Band, una banda de mujeres. Hay tres de ellas, son mujeres y un chango que toca la guitarra. Y va a estar también Estación 69 el sábado que viene, sábado 9. En el Lawn Tennis Club de Cruz del Eje, noche de rock Cruz del Ejeña, ahí estaremos haciendo algo de pogo. Y este tema de la vela, de la que faltaba, que se llama Vela, que esperemos que esté sonando el sábado que viene en la voz de Mickey Rodríguez y la que faltaba. Sorteando sorpresas. cuarto azul, golpeé la mesa. Trato de llevar la mía en mi carro de cristal. Cada cual tiene su vida y su forma de besar. Trato de llevar la mía en mi carro de cristal. Yo te prenderé una vela, una tarde cualquiera, una noche más. Y así, con Mickey Rodríguez, la que faltaba, llegamos al cierre de este primer programa de El Rock ha Muerto, Larga Vida el Rock, un programa que intenta habilitar búsquedas de nuevos sonidos rockeros para aquellos que no sean tan dogmáticos, que no estén tan cerrados con las cuestiones musicales. Recordemos que el sábado que viene, noche de rock and roll en el Lawn Tennis Club, ahí cerca de la Plaza Armesto, a dos cuadras ahí de la zona de los bancos, va a estar la que faltaba, va a estar Gera Band y Estación 69, así que ahí nos encontraremos el sábado que viene. Para aquellos que tengan otras posibilidades, otros gustos musicales, el 8 y 9, viernes y sábado en Cracovia, en Córdoba capital, van a estar los Gardeles presentando la nueva gira, una gira que comenzó en Tucumán, que pasó por Varadero, por el Club Quilmes y que viene para Córdoba y luego viajará hacia San Juan. Así que 8 y 9, viernes y sábado, Los Gardelitos en Cracovia, en Córdoba capital. Y para aquellos que quieran comenzar a ahorrar una moneda, triplete de La Renga en el Estadio 1, en el Estadio Único de La Plata, 23, 27 y 30 de abril. Intentaremos llegar para el 30 de abril a ver el cierre de la gira de La Renga presentando el disco nuevo Alejado de la Red. Así que bueno, a medida que vayan pasando y que vayan apareciendo nuevas fechas, ahí estaremos informando y comunicándolos también. Saludos para los oyentes y ya intentaremos en estos días subir este primer programa a internet para que pueda ser escuchado cuando tengan ganas, cuando tengan un tiempo para rockear y hacer un poco de pogo, como para sacudir un poco la cabeza y las ideas. Que tengan una excelente semana. Recuerden, la salida de la solución no es individual, la salida de la solución es colectiva. Nos encontramos el próximo domingo. Gracias a la operadora fantástica que tuvo hoy, Isa. Gracias, Isa, por el aguante. Nos encontraremos el próximo domingo acá en La Garabato. El rock muerto, larga vida al rock. She's mine.